Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire! ¡Woodstock Blues! ¿Cómo están, gente? Seguimos este día viernes de lluvia. Aunque el cielo está oscuro, que no se apague su energía, gente. Los esperamos aquí en la radio de la Casa de la Cultura todos los tres para que me escuchen un buen blues y antes de ir a farrear. Ya saben, gente, con medida. Así que bueno, para empezar el día y calentarnos un poquito, vamos a escuchar un poco de blues de este momento. Mi nombre es Santiago Lozano y estamos al aire directamente desde Woodstock Blues. Suena algo de blues desde la cabina. ¿Qué tal esa música, gente? Esto fue Los Tigres de Chaula Fan, directamente desde la capital, blues ecuatoriano. Gran banda que han tenido gran acogida, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Y les comento que vamos a tener la oportunidad de verles a Los Tigres del Chaula Fan de manera completamente gratuita en este Festival Quito Blues 2017 que se viene. Se viene la semana más o menos del 21 al 27 de agosto. Así que, gente, estén pendientes de lo que se viene en la programación del Festival Quito Blues, que vamos a hablar un poquito más adelante. Por cierto, saludos al maestro Pato Recalde, que nos está escuchando desde Tampa, Florida. Gran armonicista, gran gestor cultural, gran músico blusero, ¿no? Del país. Así que le mandamos un gran saludo junto con Margarita, que están produciendo allá desde Estados Unidos el Festival Internacional Quito Blues. Y bueno, gente, les recordamos que nos pueden escuchar desde la 940 AM, desde nuestra página web Radio CCE HD para... justo en la página web se está transmitiendo lo que es en vivo, en audio y en video, así que gente, nos pueden ver si desean ahí a través de nuestra página web. También tenemos la página... la aplicación para Android, que está buenísima, no se corta ni un momento el audio, así que por favor descarguen la gente, recomendadísima. Y bueno gente, seguimos hablando de este próximo festival, la Fiesta Fuego, que se viene este día sábado, justo el día de mañana en la Casa Machángara. Están por favor todos invitados, vamos a tener lo que son clínicas de percusión afro, va a haber conversatorios de lo que es la música ecuatoriana, cómo se encuentra, las oportunidades que tenemos, cómo nos podemos unir para fortalecer este ámbito, ¿no? Tanto como ecuatorianos como para músicos. Así que por favor caigan, gente. Va a estar presentándose lo que es la banda Volátil, directamente desde Quito, con una fusión de rock, funk, y va a estar la banda Gorilla Beats, una gran banda de trayectoria ya... un poco recorridos los Gorilla Beats, ¿no? Directamente desde el norte de Quito. Le mandamos un saludo a Henry Acosta, que está ahí representando a Gorilla Beats. Entonces, gente, el día de mañana cáigase en la Casa Machángara. Desde las 3 de la tarde va a estar abierto lo que es el conversatorio, las clínicas. Y en la noche la gran fiesta con DJs. Va a haber las dos bandas que les mencioné, Gorilla Beats y Volátil. Así que eso, gente, con el próximo evento que se viene este día sábado. Y bueno, vamos a escuchar algo de musiquita para calentarnos este día viernes de lluvia. Vamos a escuchar un poquito de blues lluvioso. Así que, gente, esto suena desde la Casa de la Cultura. Esto es blues para ustedes. Y suena. Un tanto cansado, algo defraudado, me incógnito entre la gente, me voy caminando, algo me sucede, pero nadie comprende, y en un bus está talado, me voy algo liberado, rodando sobre el asfalto, largo metraje urbano. Sueños de cemento armado, gente apresurando el paso, ejércitos desarmados, que a una guerra perdida van entre la acera y la vida. We'll be right back. estamos al aire, gente. Lo que se escuchaba era Samay Blues directamente desde Ecuador. Gran blues nacional, ¿no? Hoy estamos un poco nacionalistas aquí en la radio, pero está buenísimo y eso es lo que se trata, gente. A todos les recomendamos que por favor investiguen y escuchen bandas nacionales. Eso es lo que enriquece al artista ecuatoriano. Que no solo esperemos que venga a nosotros de una banda, sino que dediquémonos a buscar como parte de nuestra cultura, investigar sobre bandas ecuatorianas. Nos vendría muy bien conocer un poco de lo que es nuestra cultura, ¿no? Y del talento que se desarrolla aquí en el país. Por ejemplo, pueden ir y buscar en YouTube, yo que sé, Música Independiente Ecuador. Pueden buscar bandas que a ustedes les gusten de aquí. Seguramente el YouTube les va a sugerir otras bandas de aquí del país. Así que, gente, por favor, intereses en escuchar música de aquí del país. Tenemos mucho talento y que está algo escondido, ¿no? Y bueno, gente, como les comentaba, hoy vamos a hablar de los eventos que se vienen un poquito. El día 12 de abril, el día miércoles 12 de abril, se viene un gran evento también en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, generado por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, ¿no? Y en el que van a estar participando grandes bandas como son Dr. Frankenstein, una banda ya de trayectoria que se viene dando aquí en la ciudad de Quito, que tocan rock and roll, horror punk, tocan muy buena música, ¿no? Así que les recomendamos. Estuvieron recién abriendo a Michael Graves, el vocalista de Misfits, así que es una banda con gran trayectoria. Por favor, gente, caiga. También se viene lo que es Blues Project Rolling, banda formada por el gran amigo Pato Recalde, quien nos está escuchando, le mandamos un saludo. Blues Project Rolling, quien ha participado ya en algunas ocasiones en el Festival Internacional Quito Blues. Es una banda que ya está posicionada aquí en Quito, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Es una banda que ya está reconocida, ha compartido con grandes artistas de la escena internacional del blues. Así que va a estar Blues Project Rolling. También va a estar la banda Mondonguito Blues. Mondonguito Blues también buenísimo. Aquí en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura van a estar también presentes lo que son dos poetas de poesía blues. Así que, gente, por favor, que caigan este 12 de abril a las 6 de la tarde en el Teatro Prometeo. 12 de abril, 6 de la tarde, Teatro Prometeo. No se lo pueden perder, van a estar grandes bandas, amigas. Así que, gente, caigan, por favor. Y bueno, continuando un poquito lo que es la programación, queremos escuchar algo de blues para calentarnos esta tarde. Vamos a escuchar con un poquito de blues. Le recordamos a toda la gente que nos puede mandar sus sugerencias, saludos, recados, todo lo que quieran al 0995-313937. Repito, 0995-313937. Ahí vamos a atender todas sus solicitudes y sus saludos. Así que, gente, ya saben. También nos pueden escuchar desde la 940 AM, desde nuestra página web Radio CCE, que está muy buena. Nos pueden ver ahí en vivo en lo que es audio y video, y también desde nuestra radiofrecuencia 940 AM. Así que, gente, nos vamos con algo de blues de esta tarde para que se abriguen un poco el alma. Y suena blues en la Casa de la Cultura. Cuando el show arranca, hay fuego en el cielo. Al tocar mi guitarra, este fuego no es un juego, porque hasta me quema el pecho. Yo no le temo, hay fuego en el cielo. Porque este fuego está en ti, forma parte de tu deseos, te quiebra por dentro. Yo lo poseo, por eso estoy aquí. Seguimos al aire, gente. Lo que sonaba fue el maestro Antonio Vergara directamente desde el Guayas. Gran maestro, ¿no? Uy, disculpen, aquí el frío de la capital ya nos está afectando también en cabina. Y bueno, gran maestro, como les comentaba, Antonio Vergara, directamente desde Guayaquil, representando con la música blues a nivel internacional. Al maestro Antonio Vergara también lo van a poder ver gratis, completamente gratis, en el Festival Quito Blues que se viene, gente. Les comentamos, se va a dar en el Parque El Arbolito, se va a dar también en lo que es el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura. Así que, gente, estén pendientes. Se vienen bandas como el maestro Billy Branch, se viene el maestro Antonio Vergara, se viene Blues DCA, se viene los Tigres del Cholofán. En unos pocos minutos ya les vamos a tener la programación completa de lo que es el Festival Quito Blues, ¿no? Se vienen también lo que son clínicas, por ejemplo, va a estar dando una gran clínica de armónica blues el maestro Billy Branch, que viene directamente desde Estados Unidos, así que esto está imperdible. La clínica blues se dará en el Teatro Nacional el día viernes. Viernes, por favor, gente, viernes previo al Festival Quito Blues. Justo en este momento les voy a decir la programación del festival, que se viene buenísimo. Así que, gente, estén pendientes. La radio de la Casa de la Cultura es el oficial medio de comunicación del Festival Quito Blues, ¿no? Así que, por favor, gente, estén pendientes, que aquí les vamos a tener todas sus noticias. Posteriormente, también, vamos a tener lo que son la rueda de prensa con bandas, se viene grandes bandas, así que bueno, gente. Posteriormente también el día 25 de este mes les comento que se viene este conversatorio, por favor asistan, vamos a estarlo impartiendo más que todo cómo se va a dar esta nueva técnica, ¿no? El desarrollo de la música ecuatoriana. Lo que queremos es formar un colectivo de música, una red de artistas en la que podamos unirnos para desarrollar eventos en los que todos ganemos. Por ejemplo, si una banda tiene tiene una localidad, otra banda tiene el sonido. Entonces, gente, por favor, caigas en que esto va a estar bueno para unirnos entre músicos y sacar adelante todo esto. Y bueno, gente, como les comentaba, el día martes 22 de agosto, desde las 3 hasta las 21 horas de la tarde, va a estar impartiéndose lo que son clínicas en el Teatro Prometeo. En el Teatro Prometeo, por favor, gente, estén pendientes. El día sábado, que es el día que se cierra el festival, que vamos a tener grandes conciertos, va a estar cerrando el maestro Billy Branch y grandes bandas como son, por ejemplo, Crónica Roja, Melo Blues Band, Mondonguito Blues, las hijas de Yanis directamente desde Argentina, como les mencionaba, el maestro Antonio Vergara directamente desde Guayaquil, los Tigres del Cholofán. Ahora les voy a compartir lo que son la programación. El día lunes 21 de agosto se viene lo que es la rueda de prensa en el bar Ventana Arriba, con una proyección de la recena compilatoria del Quito Blues directamente desde el 2018 hasta el 2016. Es decir, se va a presentar en una proyección lo que es cómo ha evolucionado el festival, qué bandas han visitado, cómo ha evolucionado también el trabajo de gestión, ¿no? Porque recordamos que el festival Quito Blues, el primero empezó como algo pequeño con bandas locales, totalmente autogestionado, y ahora nos damos cuenta que es un festival reconocido a nivel internacional, en el que vienen bandas de Latinoamérica, Europa, vienen bandas de Norteamérica, así que, gente, es una gran cosa lo que se viene. El día martes 22 de agosto en la Plaza de las Culturas, Colón y Juan Leomera, a las 13 horas, desde las 4 y media de la tarde, va a ser lo que se llevará a cabo la segunda edición de Baile Blues. También va a estar la segunda edición de Graffitis Blues. Algo muy interesante, gente. Ustedes tal vez se imaginan cómo sonaría cómo se vería un baile blues, la sensualidad y la melancolía del movimiento blues fusionadas. También se viene la muestra de Graffiti Blues, este arte que muchas veces es menospreciado, pero en realidad es un arte cuando se lo hace con dedicación y destreza. Bueno, el día martes 22 de agosto también en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura, a las 3 de la tarde hasta las 9 y media más o menos, va a ser las palabras de bienvenida del señor vicepresidente de la Casa de la Cultura, Gabriel Cisneros. A las 4 de la tarde va a ser la proyección de la reseña compilatoria del Quito Blues. A las 5 de la tarde se viene el taller de clínica de guitarra blues a cargo del maestro Andrés Pérez, gran músico a quien vamos a tener la oportunidad de verle este 12 de abril también, gente, tocando con su banda La Crónica Roja Blues Band en el Teatro Prometeo, así que, gente, pendientes. También se viene el taller de clínica de bajo blues a cargo del maestro Sergei Proshunin el día martes 22 de agosto en el Teatro Prometeo, un gran ruso, gran músico, así que, gente, esto es imperdible. Se viene también el taller de canto y guitarra blues a cargo de Emilio Lara. A las 8 de la noche vamos a tener una banda invitada y la presentación de Metro Blues Band, una gran banda que es reconocida a nivel ya internacional en el país de blues, y va a dar también un taller con toda su banda, así que por favor, gente, que caigan, que va a estar muy interactivo. El día miércoles 23 de agosto en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura a las 3 de la tarde va a ser la quinta muestra de poesía blues. También se va a estar dando el taller de guitarra blues a cargo de Jorge Vanegas de Colombia, músico internacional, va a estar dando su clínica totalmente gratis. También va a ser el taller de armónica a cargo de Sandra Vázquez de Argentina, música internacional también de gran talento. Y después, gente, se viene el jam de blues a cargo de músicos talleristas y músicos presentes. Así que si quieren jamear blues con los artistas internacionales, caerán con su guitarra, sus baquetas, su bajo, lo que quieran. El día jueves 24 de agosto en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura a las 3 de la tarde va a estar presentándose Los Curanderos Blues Band de Ecuador. Va a estar también a las 4 de la tarde Blues Project Rolling de Ecuador. Después se va a presentar Leo Más. Posteriormente sigue la Big Mama Baby de Argentina, Jorge Luis Vanegas de Colombia, Ciudad Blues de Perú y Jaime Guevara y la Hot Chocolate Blues Band de Ecuador. El día viernes 25 de agosto, comenzando el gran festival en el Parque El Arbolito, a las 3 de la tarde se viene la Boogie Blues Band directamente desde Ambato. También va a estar Peter Bontoy desde Francia, gran músico, hemos tenido la oportunidad de verlo ya aquí en Ecuador. Una gran persona y gran talento también, así que gente, esto es imperdible. Peter Bontoy directamente desde Francia, gratis en el Parque El Arbolito, el día viernes 25 de agosto. Se viene también Camaleón de Ecuador, a cargo del maestro Sergei Prushunin, Oveja Negra de Argentina, Sandra Vázquez de Argentina, el gran maestro Billy Branch de Estados Unidos y Blues S.A. de Ecuador. Algo imperdible, gente. Y el día sábado, para cerrar el concierto, el día sábado vamos a tener la presentación de la Melo Blues Band de Riobamba, Crónica Roja Blues Band de Ecuador, Mondoguito Blues de Ecuador, Las Hijas de Yanis de Argentina, Antonio Vergara de Guayaquil, Billy Branch de USA y Los Tigres de Cholafán. Gran banda ecuatoriana va a estar cerrando este gran cartel, gente. Estamos orgullosos de Los Tigres de Cholafán. Así que ya saben, gente, estén pendientes de las noticias del Quito Blues. Y sin más ni menos, vamos con algo de blues este día viernes. En la Casa de la Cultura vamos con un bluesecito para calentar el alma. Y suena blues. Siempre somos dos. Seguimos al aire, gente. Esto es Woodstock Blues, directamente desde la Casa de la Cultura. Les recordamos que nos pueden escuchar desde la 940 AM, desde nuestra página web oficial, radiosce.com. Ahí nos pueden ver en lo que es en vivo, en video y en audio. Y también desde nuestra frecuencia radial 940 AM, que me parece que ya lo dije. Aunque bueno, gente, también nos pueden escuchar desde nuestra aplicación para Android. La aplicación para Android les recomendamos que se descarguen. Está increíble esa aplicación, pueden escuchar todo el día música en su celular sin interrupciones, pueden escuchar cultura, noticias de lo que está pasando en la escena local. Y está buenísimo, no se cuelga para nada, no consume muchos datos, así que gente, por favor, descarguen esa aplicación que está buenísima, descárguenla. Y bueno, le mandamos un saludo al gran maestro Pato Recalde, que nos está escribiendo ahorita directamente desde Tampa, Florida. Le mandamos un gran saludo y abrazo a su esposa Margarita también. Muchas gracias por toda la gestión que hacen por la música ecuatoriana. Bueno, gente, continuamos con lo que es los eventos posteriores que se vienen de cultura aquí en el país. Y se viene un gran evento este día viernes 20 de abril, en el que van a estar presentes bandas como Juan Pino y Quemando Palabras, Pichirilo Radioactivo, El Perfecto Malabarista, Hierbas Americanas, In Situ, La Rabia del Roid, Calla Roots y Picus. Y también la gran banda Química, Soul y Distrito Funk. Así que gente, estén pendientes de este conciertazo que se viene. Juan Pino y Quemando Palabras es una banda que está formada a tanto nivel... Bueno, es en comunión, se podría decir, con gente de Europa y gente de Ecuador. Hacen una nueva propuesta que se podría decir, musicalizan poesía del gran poeta Juan Pino, así que está interesantísimo, y gran propuesta y de gran talento. Se viene también Pichirilo Radioactivo, que es la primera brass band del país. Es una banda que utiliza únicamente instrumentos de viento, bajo y batería. Usan fusión, como es el ska, reggae, el funk, con folclore, ¿no?, ecuatoriano. Mezclan su música con folclore ecuatoriano, que es muy importante para resaltar la cultura que tenemos aquí en el país. También se viene El Perfecto Malabarista, estos chicos que han revolucionado la música indie en el país, están teniendo gran acogida a pesar de su corta edad. Les mandamos un gran saludo, también van a estar tocando El Perfecto Malabarista, gente, ya saben. También va a estar tocando Hierbas Americanas, gran banda de nuestro amigo americano, aquí le mandamos un gran saludo. Gran músico y gestor cultural, ha participado en bandas como el Alma Rasta, en grandes bandas, y se viene Hierbas Americanas con todo su set en lo que es la fiesta, la Chill Party. También se viene In Situ, gran banda que está saliendo de indie, muy talentosos los chicos. Se viene La Rabia del Roid, que es una banda que ya tiene gran trayectoria aquí en el país. No está recién saliendo, sino ya más bien está tomando su lugar, el lugar que les corresponde, La Rabia del Roid. También se vienen los Calla Roots con su reggae y a mover las nucas. Y Ficus con su indie. Así que gente, estén pendientes de este 20 de agosto para que disfruten, para que la quemen y para que pasen bien saludablemente en la Chill Party, junto con Quemando Palabras, Pichirilo Radioactivo, El Perfecto Malabarista, Hierbas Americanas, In Situ y La Rabia del Roid. También se viene Calla Roots y Ficus. Eso gente, con este evento que se viene, eventazo por cierto, parece que la entrada va a estar a $5, así que no está muy caro gente, recomendado. Bueno, mis preciosas gentes que nos están escuchando, preciosas almas, vamos a escuchar algo de música. Ay, por cierto, la persona que nos preguntaba qué banda sonaba antes, eso era Mo Blues directamente desde Argentina. Por cierto, van a tener tal vez la posibilidad de verlos aquí en el Quito Blues, así que, bueno gente, descarguen música de Mo Blues, ahí los pueden encontrar en YouTube, les mandamos un gran saludo, eso era lo que sonaba, Mo Blues. Ahora nos vamos con algo de musiquita aquí en la Casa de la Cultura, con algo refrescante para este día viernes, así que gente, disfruten su día viernes y escuchen blues en la Casa de la Cultura. Este arrebato temporal. puedo contener más. Encender las luces, abrir la pena, desnudar los cuerpos, cerrar la puerta, embriagar los labios de la hoguera. Este deseo viva, ya no puedo contener más. Seguimos al aire, gente. Esto fue Good Stock Blues en la Casa de la Cultura y estamos aquí con un gran invitado y es precisamente el gran Adrián Albuja, quien está produciendo el festival conjuntamente con Carlos Patricio Recalde y mi persona, el festival Quito Blues, así que nos va a hablar un poquito también este gran compañero, quien ha producido otros festivales también, ha hecho algunos trabajos de cultura, así que bienvenido, Adrián. Sí, al aire. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? Un saludo para todos los oyentes. ¿Qué les puedo decir? Estamos trabajando duro cada día, estamos trabajando duro para este décimo festival Quito Blues que se viene en este año 2017. Vamos a ofrecerles lo mejor de nosotros y vamos a celebrar este décimo festival como se merece. Muchas gracias, Adrián. Ya sabe, gente, estén pendientes que este festival es magnitud internacional y por supuesto es gratis, gente, así que ya saben, es imperdible este festival. Cuéntanos un poquito de cómo estamos en la producción, qué bandas te parecen las más atractivas que vienen, cómo estamos en todas estas cuestiones. Bueno, ¿qué te diré, mi Santi? Todas las bandas son increíbles, son geniales, realmente de todo el festival, por lo que yo estoy más entusiasmado es por el taller de armónica de Billy Branch, y bueno, en fin, todas las cosas están caminando como debe de ser. Estamos buscando la mejor manera para que las bandas se sientan cómodas, para que la gente se sienta cómoda, para que la escena blues, la escena rock and roll de este país se haga presente en este festival que es a nivel internacional y esperamos mucha gente de todos los lugares. Qué chévere. Claro que sí, justamente este taller de armónica del maestro Billy Branch es imperdible, ya que Billy Branch es uno de los más talentosos y prodigiosos músicos blueseros de Estados Unidos y viene a dar una clínica completamente gratis a todo el pueblo ecuatoriano que deseen asistir a esta clínica. Es completamente gratis, de una persona que realmente es magnífica, gran talento, gran músico. Como saben, es de lo mejor de Estados Unidos y está gratis para ustedes, gente, así que no se lo pueden perder. Y si se lo pierden, bueno, yo no sé por qué. A todos los armoniquistas, esta es una exhortación a todos los armoniquistas del Ecuador. No pueden perderse este taller de Billy Branch, es imposible. Va a ser en el Teatro Prometeo y es imposible que se lo puedan perder. Claro, y a todas las personas que quieran aprender también a tocar la armónica, porque el taller, según lo que tengo entendido, va desde cero, ¿verdad? Correcto. Entonces, a todas las personas que quieran aprender a tocar la armónica, están cordialmente invitados. Tenemos una llamada directamente desde Tampa, Florida, y es el maestro Pato Recalde que nos está llamando a saludar, así que le vamos a dar la cordial bienvenida y estamos al aire con Pato. Pato, ¿estamos contigo? Sí, estamos contigo. Sí, estamos contigo, ñaño. Sigue, sigue. Parece que tenemos un poquito de errores técnicos. ¿Sí me escuchas? Hola, hola. Qué gusto saludarles. Realmente quiero agradecerte a ti, Santiago, como siempre, en el programa. Pato, se está perdiendo un poco la señal, se está perdiendo la llamada, ya no se te escucha mucho. Igualmente un abrazo para ti, de acá todos nosotros te enviamos un abrazo, un agradecimiento especial a ti, Pato, a la Casa de la Cultura, a Gabriel Cisneros, a toda la presidencia y vicepresidencia de la Casa de la Cultura que nos está dando una mano con todo. A tu esposa Margarita, Pato, muchísimas gracias por esta confianza y nos vamos para este 10º Festival Quito Blues. Claro que sí, gente, y bueno, vamos a escuchar algo de música para alivianarnos de este día viernes de todas las preocupaciones que vienen en la semana desde el día lunes, ¿no? Así que, gente, suelten todas las preocupaciones y escuchen algo de blues en la Casa de la Cultura. Suena esto. Se cobija bajo un cielo gris y traidor. Los perros bien lo saben. ¿Qué les cuesta avisar? Porque vivo donde parece hay más de un sol, y en Quito siempre hay un blues. Sí. En Quito, porque vivo donde parece hay más de un sol, y en Quito siempre hay un blues. Y Quito. cobijas bajo un cielo gris y traidor. Los perros bien lo saben y nunca dejan de labrar. Parece más de un sol y en Quito siempre hay, siempre hay, siempre hay un blues, siempre hay, siempre hay un blues, siempre hay, pero siempre hay, pero siempre. Siempre hay un blues. Estamos al aire, gente, directamente desde Woodstock Blues. Esto es la Casa de la Cultura. Nos pueden escuchar desde la 940 AM, desde nuestra página web radioscce.com y desde nuestra aplicación para Android. En nuestra página web nos pueden ver en lo que es audio y video en vivo, así que, gente, está buenísimo, escúchenlo. Y bueno, gente, nos ha quedado casi un poco corto el programa, ¿no? Hablamos de lo que es un poquito el Festival Quito Blues, un poco de la Fiesta Fuego que se viene mañana en la Casa Macháncara, están todos invitados. No se olviden que van a haber clínicas de percusión, van a haber conversatorios de música independiente y para cerrar un gran concierto con la banda Gorilla Beats y Volátil. Así que, gente, caigan, están invitados todos a la Casa Macháncara el día de mañana. Bueno, eso, seguimos con aquí el invitado, Adrián Albuja. Cuéntanos un poquito, Adrián, ¿cómo ha sido la producción de este festival? ¿Qué tal ha estado? ¿Cómo te sientes tú trabajando en este festival? ¿Qué ofrecen al público ecuatoriano? ¿Qué se ofrece? ¿Qué te puedo decir, mi querido Santiago? Lo que le ofrecemos al público ecuatoriano no es nada más que la gozadera con el blues, que todo lo mejor que nosotros podemos dar, todo lo mejor que nosotros podemos dar, lo mejor que las bandas que van a venir lo pueden dar. Todos vamos a entregar el máximo de nosotros en ese festival. Yo estoy así mismo como emocionado. Ya sabes, siempre estas cosas acarrean otras cosas más. Entonces es el estrés de estar llevando algo tan importante. Ajá. Como un festival internacional, un décimo festival. No es, tú sabes, no es algo primero, no es algo que, claro, recién empieza, es algo que ya tiene trayectoria. En lo que, ¿qué te puedo decir? Intentando llevar a cabo las mismas cosas que las ha hecho por 10 años seguido el Pato Recalde, intentando llevar a cabo todas las cosas, obviamente con su ayuda desde allá, desde Tampa, esperando su regreso. Pato, un abrazo a la distancia. Intentando llevar esas cosas con la misma eficiencia, con la misma acción, con la misma eficacia también, intentando hacer las cosas de la mejor manera para que la gente pueda disfrutar de un poco de blues. Claro que sí, como vemos vienen las mejores bandas, no es un festival cualquiera, sino reúne realmente a la crema del blues, reúne lo mejor del blues, lo mejor de Estados Unidos, lo mejor de Ecuador, lo mejor de Latinoamérica. Se vienen, por ejemplo, bandas de Argentina, de Colombia, Perú, de Estados Unidos. Bueno, gente, les recordamos que la programación está un poco sujeta a cambios, ¿no? Sin embargo, desde el mes de febrero ya se viene la planificación del Quito Blues. Es una ardua planificación, ¿no?, para un festival de esta magnitud. Correcto. Te robo un poco de tu tiempo, Santiago. Quiero dar una gran invitación. Yo sé que me está escuchando mucha gente del lado cultural de mi capital, de mi país. Quiero hacer la invitación a que se contacten conmigo al nuevo proyecto que estoy teniendo. Se llama Germinar. Es un proyecto netamente de booking para otros proyectos culturales, pintura, escritura, música. Toda la gente que esté con sus propuestas se pueden contactar conmigo al 0969087213, repito, 0969087213, con sus ideas, con sus carpetas, con sus propuestas. El objetivo es que los artistas nos dediquemos a hacer artes y Germinar se dedique a encontrarnos el lugar para presentar nuestro trabajo. Te dejo, Santiago. Muchas gracias por la invitación. Insisto, Pato, un abrazo a la distancia, Margarita, a la clase de la cultura, les agradecemos eternamente por darnos la mano siempre, al Quito Blues, y a la presidencia, a la vicepresidencia, al programa Woodstock Blues, la voz del Quito Blues. Muchas gracias, Adrián. ¿Podría repetir tu número, por favor, a toda la gente que le interese? Como sabemos, es importante contar con un equipo. Si somos músicos, pintores, es importante contar con un equipo que nos relacione y nosotros poder encargarnos netamente del arte. Así que, ¿podría repetir tu número, por favor, para la gente que te escucha? Claro que sí. A mí me pueden contactar al 0969087213. Repito, 0969087213. Bueno, gente, eso es. Y bueno, vamos con los saludos, con todos los saludos que nos ha mandado el WhatsApp. Quiero mandar un saludo a la mamá de las preciosuras, a la preciosura mayor, a Carlita Morán, que nos está escuchando. Quiero mandar también un saludo a Patricia Recalde, de directamente en Tampa, Florida. Un saludo a Lingman en Calderón, casi digo en la ciudad de Calderón, aunque ya es un barrio gran, un barrio que ya está muy desarrollado, ¿no? Ya se podría tomar como otra ciudad ya. Así que bueno, un saludo a toda la gente del norte. Un saludo también al Spider Sebas Quirola, que nos está escuchando ahí, la Quirola Fumarola. Un saludo, Cevitas. También a todas las personas que nos escuchan. A Selene Vélez también nos mandó un saludo ahí. A Byron Lozano de BL Producciones y a Verónica Montaño en su cumpleaños le queremos mandar un gran saludo. Así que bueno, gente, para despedirnos, esto fue un gran programa, ¿no? Con grandes invitados, nos quedó corto el espacio. Y bueno, gente, mi nombre fue Santiago Lozano, fue un gusto estar con ustedes este día viernes. Nos vemos el próximo día martes aquí en la radio de la Casa de la Cultura 940 AM, radiocce.com y desde nuestra aplicación para Android, que está buenísima. Así que eso fue todo, gente, saludos y disfruten este día viernes. Y suena blues en la Casa de la Cultura. Gracias, gente. No.